estamos, les decía en el bloque anterior, antes de la tanda, con uno de los precandidatos a intendente por el partido de General Pueyrredón, un amigo de la casa, el señor Alejandro Martínez, precandidato por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Alejandro, nuevamente bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar acá. Bien, ¿y cómo anda la campaña? La audiencia. Bien, muy bien, con muchas actividades. Bueno, todos los días con una presencia en la calle, en contacto con los vecinos, con los trabajadores, distribuyendo nuestras plataformas, nuestros materiales, y bueno, peleando el voto en la calle, que creo que es la manera que efectivamente se pelea en una campaña, más allá de alguna pegada publicitaria de algún spot, que es difícil, uh-huh, o de otras situaciones, pero la manera en cómo peleamos la izquierda, el voto es eso te iba a decir. Hay una característica que tiene, más allá del partido o del movimiento, la organización, la izquierda, los sectores populares, esta cuestión donde se hacen fuertes estando en la calle. Digo, por ahí uno ve la diferencia entre los partidos gobernantes, los del sistema, que es la entrega del volante, ahí la consulta del padrón, y no hay mucha interpelación al ciudadano. En cambio, la izquierda es algo en lo que saca, si se quiere, alguna ventaja. Esto de llevar la propuesta, de hablar con la gente, de acercarse, de escucharla, digo, eso se nota en la calle. Sí, totalmente. Y aparte, que a nosotros nos interesa mucho testear cómo está la situación, porque aparte tenemos un programa, un manifiesto del Frente de Izquierda y un programa político, una plataforma, pero nos preocupa cómo hacerla llegar a esa plataforma, a esas propuestas, y incluso muchas veces hay que adaptar cómo se plantean las cosas porque es necesario eso. Creo que en ese sentido, bueno, nosotros, la izquierda, hemos progresado bastante en eso, pero bueno, es lo que necesitamos para impulsar este salto del cerco que se está dando progresivamente, pero de manera, entendemos, importante y ostensible, de los trabajadores del nacionalismo burgués, del peronismo concretamente, a la izquierda, cosa que lo podemos registrar en los resultados electorales, en los cordones industriales, en los lugares de concentración de trabajadores, y que queremos reproducir en Mar del Plata. Uh-huh. Así que bueno, estamos yendo a las puertas de las fábricas, como siempre, lo hacemos todo el año, pero en esta oportunidad para llevar nuestra plataforma en el puerto, en el parque industrial, en las fábricas de la Ruta 88, porque aparte queremos este ascenso de la izquierda, que vamos a ver en qué grado, esperemos que demos un nuevo salto en estas PASO y luego en la definitiva, pero tiene el objetivo de ostensible e importante de reforzar la organización en los lugares de trabajo y de que sea una referencia, una ayuda, una sustentación, una palanca para la lucha que se libra en muchos gremios, en muchas fábricas, y que sirva para reforzar esas, en algunos casos, organizaciones donde ya hay, o de que ayude a establecer nuevas cuerpos de delegados o comisiones internas, y bueno, que sea un soporte para esa. Se cayó el mate. Así que bueno, están muy con muchas actividades, como decía. Estamos preparando para el miércoles que viene un gran acto con Jorge Altamira en el sindicato de Luz y Fuerza a las 16 horas. Ya estamos propagandizando esa actividad. Creemos que va a ser también un punto importante en la campaña, porque hasta ahora no abundan los actos públicos. En general la campaña pasa por recorridas y por actividades así mediáticas, y no por un acto. nosotros nos jugamos a hacer este acto que queremos que sea masivo y creemos que va a ser masivo. Y bueno, estamos convocando a todos los trabajadores a que vengan a escuchar a Jorge Altamira, nuestro candidato a presidente de la lista Unidad del Frente de Izquierda, que comparte la fórmula con Juan Carlos Giordano, y una lista que integra a Néstor Pitrola y el Pollo Sobrero en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, que venga a escuchar también a los candidatos locales. Y hablando de escuchar, ¿qué es lo que se escucha, sobre todo aquí en Mar del Plata, en esas, en esos diálogos de volanteos y diálogos con la gente? ¿Qué es lo que surge? ¿Qué es lo que más surge de las preocupaciones que expresa la gente en las calles de Mar del Plata? Mirá, hay muchas preocupaciones, pero antes, si permitimos señalar una situación, que es la siguiente: en la campaña, y particularmente con los candidatos locales a intendente y sobre todo los principales, se está haciendo abstracción, es decir, se está escamoteando la situación de que se han durante estos años se han acumulado toda una serie de contradicciones económicas y sociales que están llegando a un punto explosivo, digamos, y que los candidatos, como decía, los candidatos de intendente fundamentalmente se están haciendo los burros con esta situación. En parte el gobierno actual está haciendo un adelanto de lo que nosotros denominamos que están organizados para dar un ajuste con una devaluación probablemente de la moneda. Hemos tenido adelantos en este sentido con el tarifazo del gas, por ejemplo, de la garrafa. Nosotros estamos presentando un proyecto a nivel provincial para retrotraer el aumento de la tarifa del gas, pero eso por ahí lo podemos hablar después. Esto es un tarifazo que se ha dado en pleno invierno y que le ha complicado la vida a miles de familias, con un aumento del 600, 700 y hasta más por ciento, y toda una especulación alrededor del precio de la garrafa. Recordemos que aquí en el distrito tenemos judicializado un tarifazo en el gas, en la distribución domiciliaria, que esto en algún momento va a haber un desenlace y va a haber novedades, pero está sobre la cabeza de todos nosotros esto. Ya se prefiguró el ajuste que quieren hacer sobre los salarios con la discusión de las paritarias, donde el gobierno se jugó a ponerle un techo a las paritarias y en algunos casos con luchas muy aguerridas y muy decididas de muchos gremios se logró superar, y en ese sentido reivindicamos mucho algunos gremios como el aceitero en el cordón industrial de Rosario o el de ATE de Mendoza, por ejemplo, que consiguió también un aumento muy superior al 27-28% que quiso imponer el gobierno. O lo estuvimos viendo en estos días en el propio municipio cuando se viene atrasando el pago de los salarios. En este caso hubo un atraso sensible, importante, en el pago de las horas extras, pero para nosotros todo eso son adelantos de una serie de medidas y son síntomas que van a hacer eclosión en los próximos meses y que no se dice, como no se comentan esos problemas, no se dice cómo se va a enfrentar. Nosotros ya lo sabemos cómo nos van a enfrentar: con más tarifazo, con aumento de las tasas municipales, con ajustes sobre los trabajadores. Sigue habiendo miles de docentes que no cobran en la provincia de Buenos Aires. Y esto también es un adelanto. Y bueno, entre las principales fuerzas políticas lo que se debate es si esta andanada de medidas que es necesario, que están reclamando los empresarios del puerto acá, empresarios de otras ramas productivas en otro orden, que es una devaluación de la moneda, una reducción en los costos, que es decir, una congelamiento, una reducción en los salarios, en buen romance. Vamos a ver cómo entre los principales candidaturas lo que se está discutiendo es en qué grado se vuelcan esas medidas, si en forma gradual o en forma de shock. Eso, y algunos comparten las dosis, pero eso es todo lo que se discute. Pero los candidatos no lo dicen, pero los asesores económicos de todos ellos están discutiendo esas medidas antipopulares y antiobreras. Bueno, los candidatos de intendente acá no hacen referencia a eso, y nosotros estamos alertando a los ciudadanos, a los electores, a los trabajadores, que es necesario prepararse para eso, para que la crisis no la sigamos pagando y no la paguemos con más caro aún en los próximos meses. Bueno, por eso también se retroalimenta la necesidad de un voto masivo a la izquierda el 9 de agosto y en las definitivas. Entonces, sobre esta base, bueno, vos me preguntabas qué dice la gente. La gente dice de todo. Evidentemente, yo lo que veo es que hay, lo que noto es que hay un lugar que ha ocupado, que ha ganado la izquierda y que es una base importante, porque la gente nos lo dice en la calle. Y hay toda una parte de la población que, por supuesto, está definida ya en votar al gobierno o en votar en contra del gobierno. Pero bueno, nosotros vamos a la batalla para explicar toda esta situación que se avecina o que ya estamos viviendo, y explicar la necesidad de que, por ejemplo, en General Pueyrredón podamos por primera vez conquistar una bancada en el Consejo Deliberante, que podamos romper ese monopolio político que hay desde décadas y décadas en la ciudad, de fuerzas políticas que con las diferentes variantes responden a la misma orientación social que se ha venido llevando adelante en la ciudad, que protege a la especulación inmobiliaria, que arrasa el espacio público, que se olvida de los programas de vivienda popular, que esto es una importantísima propuesta y planteo que estamos haciendo, que es totalmente rehén de las empresas de transporte público, que nunca el poder político discute, lo hemos hablado, siempre lo hablamos y siempre nos manifestamos y nos movilizamos por esta cuestión. Necesitamos un fuerte, nos mandan a la policía. Y siempre nos mandan a la policía. Necesitamos poner un pie fuerte en el Consejo Deliberante para batallar por esta otra orientación social que plantea la izquierda, que pasa, bueno, en la perspectiva de que gobernemos los trabajadores, pero ya que seamos un contrapeso a toda esta política antiobrera y antipopular que ya está desarrollándose y que nosotros planteamos que se va a agravar en los próximos meses. Vamos a una breve tandita. Hay mucho spot de campaña para pasar. Para mi gusto, demasiado. Hay muchísimos. Lo que pasa es que, claro, el mayor spot es la propaganda de los gobiernos, ¿no? Sí, claro. Están por todos lados, sí. Gastan abusivamente el presupuesto público, bueno. Vamos a una breve tanda y volvemos con Alejandro gusto. Martínez, el precandidato a intendente del Partido General Pueyrredón por el Partido Obrero en el FIT. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. El Mañanero. A la izquierda del dial. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Once y 19, continuamos en el Mañanero y continuamos con Alejandro Martínez, precandidato a intendente del Partido de General Pueyrredón por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda de los Trabajadores. A nivel general, a nivel nacional, te hablábamos recién en la tanda antes de volver al aire, este reacomodamiento que ha habido a partir de las declaraciones de Mauricio Macri, que decíamos todavía está tratando de explicar qué es lo que quiso decir, como que el discurso kirchnerista se ha metido hasta dentro del PRO. Digo, ¿cuál es eso? ¿Crees, Alejandro, que le da margen para ideas, para propuestas como la del Frente de Izquierda? Es decir, parece que son todos kirchneristas. El único discurso posible dentro del ámbito político es el del kirchnerismo. Hasta Macri reivindica todas las medidas que hace el gobierno. ¿Eso te parece que puede servir como para que quede más en evidencia que hay otra forma y hay otras propuestas, como en este caso la del Frente de Izquierda? Puede ser. Lo que es indudable es que Macri en la capital federal ha sufrido un golpe duro con el balotaje del otro día, que si bien ganó, bueno, peligró su triunfo y casi se le arrebató un aliado político, podríamos llamarlo, pero que concentró la votación de todo un sector de la oposición a Macri en la capital. En ese marco, bueno, nosotros reivindicamos mucho ese 5 y pico % del voto en blanco que conservó buena parte del voto a la izquierda en la capital y que es el baluarte y es un síntoma importante, y aparte va en el sentido de lo que vos señalabas. El Frente de Izquierda particularmente es una referencia política y está creciendo en todo el país precisamente por una delimitación muy precisa y muy clara y en todos los terrenos del discurso y del gobierno de kirchnerista, de Cristina en este caso, de Scioli, de tal manera que no hay una preocupación en ese sentido. Lo que está claro es que todos estos vaivenes, lo que sí están poniendo en evidencia son las dificultades que hay por parte de las clases dominantes de nuestro país de armar una polarización entre, primero pintaba Massa, después Macri. Ahora Massa quiere levantar la cabeza. Claro, se quiere armar una polarización, pero todos estos vaivenes demuestran las crisis en la que está ese intento de polarización. También hay muchas contradicciones en el campo oficial. Vamos a vivir una guerra, entiendo yo, y estamos viviendo una guerra entre la interna que se da en la provincia de Buenos Aires con las dos listas que se presentan en este caso. Pero bueno, sobre todo esto está sobrevolando. Bueno, parece que cuando todos pensábamos que la campaña electoral se iba a desenvolver sin novedades en un mar tranquilo, bueno, hay toda una presión, se ha renovado una presión devaluatoria y una corrida hacia el dólar. Está arreciando la crisis internacional sobre toda la economía, pero particularmente sobre algunos socios como Brasil, que está muy afectado por... Uh-huh. por la recesión. Hoy, de hecho, se conocían datos del balance comercial, el saldo entre exportaciones e importaciones es el más bajo desde el 2000. En la Argentina, uh-huh. Claro. Bueno, y por primera vez el mes pasado hubo un déficit del ANSES, uh-huh. en la cuenta del ANSES, que está siendo manoteado a la fondo para todo lo que se le ocurra a uno, pero hasta ahora no. Bueno, ahora sí está habiendo un rojo. En ese sentido, está claro que la izquierda está dirigiéndose al electorado, a la ciudadanía, para que apreciemos en su conjunto el cuadro que enfrentamos y, la necesidad de que enfrentar ese programa con un programa de izquierda que defienda el interés de los trabajadores. Por eso es tan importante para nosotros la cuestión del salario mínimo como al costo de la canasta familiar. Se acaba de anunciar un salario mínimo de 6.000 pesos que no cubre uh-huh. el 40%. Claro, mencionamos el propio Caló, dijo que mínimo tendría que ser 9.000 pesos. Dijimos, bueno, lo hubieras dicho ayer en la reunión del Consejo del Salario. Parece que no le dieron la palabra. O el 82% móvil de los jubilados, o el aumento de emergencia de 3.000 pesos que estamos batallando para que den y que forma parte del proyecto que hemos presentado en el Congreso con Néstor Pitrola, con Pablo López. Esto es muy importante para enfrentar el ajuste que se viene. Por supuesto, el batallar contra los tarifazos es importantísimo para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Estamos planteando que se establezcan tasas e impuestos progresivos a los especuladores financieros que acá siguen girando o fugando la guita del país. Bueno, esa es una presión que hay ahora porque hay alrededor de 15.000 millones de dólares que quieren ser fugados al exterior como remesas de las ganancias. Bueno, y todas estas contradicciones, por ejemplo, para ir a la situación local, la tenemos concentrada en la parte productiva de la ciudad y en el puerto de nuestra ciudad particularmente. Acá todo, también todo el mundo le tira la pelota, o que venga Kicillof o el ministro de algún funcionario para anunciar alguna medida. Lo cierto es que el puerto, de la industria pesquera particularmente, está llena de subsidios en el, al día de hoy, por parte del gobierno nacional, ya sea con los repro que van a la patronal, o con otro tipo de subsidios que hasta ahora han recibido. Y lo cierto es que nadie atina a darle una salida a esta situación. Nosotros defendemos que todos los trabajadores, no haya despidos, que las fábricas que se cierran sean expropiadas y funcionen bajo el control de los trabajadores, como estamos impulsando que pase con el EMSA, por ejemplo, donde nuestros diputados han votado en diputados precisamente el proyecto de expropiación, y ahora tiene que la semana que viene discutirse en senadores. Pero esto es después de, va a pasar más de un año prácticamente sin cobrar los compañeros. En este caso el Estado Municipal se tiene que hacer cargo de eso, y nosotros estamos en la semana que viene vamos a presentar también un planteo, un proyecto, como otro que estamos presentando ahora, que después me gustaría te estaban llamando para ir a la presentación en el Consejo Deliberante. No, bueno, que el Estado Municipal se haga cargo de los salarios caídos de los trabajadores, o el Estado. No puede haber 9, 8, 10 meses, un año, los trabajadores esperando que los señores diputados o senadores se dignen votar. ¿Y de qué viven esa gente, los compañeros? Bueno, nosotros somos partidarios de que se prohíban los despidos y las suspensiones, y donde se producen, que se haga cargo el Estado. Y estamos hablando, no estamos hablando de fábricas de globito, estamos hablando de fábricas de alimentos, de pescado, o un sanatorio que es imprescindible para la atención sanitaria a la población. De tal manera que está totalmente planteado que el Estado intervenga y se haga cargo de la situación de los trabajadores para que sigan funcionando esos establecimientos. Alejandro, ¿hay algo del gobierno municipal que se reconozca de la izquierda? Digamos, ¿hay algo que, digamos, esto está bien? ¿Esto en el caso de que la izquierda sea gobierno municipal, quedaría o permanecería? Mirá, es buena la pregunta. Un gobierno de trabajadores... Por ejemplo, tenemos el emisario submarino. ¿Cómo no podemos estar en contra de que se construya el emisario submarino? Lo que nosotros señalamos, que el emisario submarino se ha pagado 2 o 3 veces, por lo menos, porque estaba en funcionamiento cuando la crisis del 2001, se cayó el contrato, hubo que resarcir a la empresa, ahora se contrató con una nueva modalidad, se compró los insumos en Chile, en pleno auge de la industria nacional, supuestamente. Bueno, nosotros lo que haríamos sería poner bajo el control de los trabajadores una obra de semejante envergadura, y planificando, por supuesto, el servicio que va a brindar con los trabajadores. Por ejemplo, construyó el SEMA. Nosotros no estamos en contra de que se construya un establecimiento sanitario que tan necesario es. Lo que estamos en contra es que sea en función de una caja municipal, ya sea de los contratistas de obra o del servicio que se brinda. Acá no hay un sistema sanitario integral, entonces se pueden construir el SEMA o la salita, pero no tienen profesionales, no están en función de un plan de salud integral, único, con un presupuesto triplicado para que alcance. Entonces nosotros planteamos una orientación social diferente en todos los órdenes, de tal manera que esa es nuestra posición con relación a lo que ha hecho Pulti o el gobierno nacional en este caso. Y lo que señalamos es que sí siguen manteniendo como una política de Estado el trabajo en negro y la precarización laboral en todos los órdenes. Incluso se ha perfeccionado esta situación, porque ha llegado se ha extendido en el Estado Municipal, en el sistema educativo, en los sistemas educativos informales que se han establecido. Los docentes tienen que estar todos bajo el estatuto docente, y acá hay miles, cientos de compañeros docentes que están trabajando en forma precaria y designados fuera de los sistemas regulares y formales del educativo. la precarización laboral se ha extendido a las obras y los servicios que brinda la municipalidad con todo tipo de modalidades, y un Estado con un gobierno que mantiene este y extiende y perfecciona la precarización laboral en el propio Estado, está demostrando que no tiene ninguna voluntad política de resolverlo esto en el conjunto de la actividad económica de la ciudad. Por eso este es un drama que sigue estando, y que en la medida en que no haya una alternativa, que se ponga fuertemente una alternativa de trabajadores, que evalúe y plantee las soluciones desde el punto de vista del trabajador y no de los capitalistas, de los empresarios, esto va a seguir estando. Por eso, bueno, es tan importante que demos un gran salto en este proceso electoral y poner como en pie una alternativa política de los trabajadores en la ciudad. Alejandro, nada, muchísimas gracias. Hemos abusado incluso del tiempo. Tenías ahí la presentación de la adaptación al Partido General Pueyrredón del boleto estudiantil gratuito que sancionó la Cámara, el Parlamento de la provincia, tanto senadores, ahí que en su momento hablamos, ¿no? De ahora hace falta la parte local, que el municipio lo adapte y empiece a funcionar en la ciudad de Mar del Plata. Eso es lo que lanza hoy el Partido Obrero. Sí, estamos presentando ese proyecto de ordenanza para que se adecue con algunas consideraciones. Queremos que se incorpore los trabajadores universitarios y que la adaptación al boleto educativo provincial se mantenga el boleto gratuito para los docentes y auxiliares del ámbito que ya está conseguido acá, que es el primario y el secundario, porque el provincial ha dejado afuera a los trabajadores auxiliares y docentes. Bueno, con estas consideraciones vamos a presentar este proyecto en este momento en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Así que ahí va, Alejandro Martínez, un placer, un gusto como siempre, y no va a ser la última vez que vamos a hablar, esto recién comienza. Damos por descontado que la lista que encabeza Alejandro va a pasar las PASO y se va a encaminar hacia las elecciones de octubre. Como siempre, y ahí vamos a batallar. Y ahí se viene lindo, ahí se viene lindo. Vamos a interpelar a los grandes candidatos, pero con fuerza. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Gracias.